Y este sábado tenéis pues otro de esos versus a distancia que estoy haciendo últimamente, pues bueno, con músicos que por temas puramente geográficos no puedo quedar con la calidad de ir al programa, a la radio, al estudio y tal. Y entonces pues lo hacemos un poco online con la ayuda y la colaboración, en este caso suya, que se lo ha dado todo y nos ha hecho una selección de temas suyos y temas que le molan, que nos los va a explicar, nos va a contar el porqué de todas las cosas. Se trata de Nico, de la grupo Matar Gente, o Xente, o Peña, dilo como quieras, nos dice. No tiene un inicio concreto, surge de una vía de escape para las prioridades que no tenían cabida en los proyectos que Nico fue teniendo a lo largo de los años, y que paulatinamente se fue transformando en una monobanda al uso. Se podría decir que 2014 es la fecha más o menos oficial. Suceden los primeros conciertos, las composiciones van cogiendo forma más concreta y se publica Todo le llega al que sabe esperar. Aún así quedaban algunas canciones de mérito anteriores que nunca fueron publicadas por temas logísticos. Con el tiempo, el cuidado de las producciones se incrementa, el ritmo disminuye drásticamente y aún se siguen dando conciertos esporádicamente. Pero no saldrá nada a la luz hasta el nuevo tema que ha sonado en la radio, en el programa de novedades, Matar Gente, que se llama como el grupo homónimo, y que es una selección de trabajos preparados originalmente para el directo. Y como nos dice Nico, porque el directo lo es todo, que vivan los conciertos, coño. Os dejo con él y que os cuente lo demás. Hola, soy Nico, de Matar Gente. Matar Gente, como lo queráis llamar. De aquí desde Galicia. Y esta es una canción que se llama Absolute Terror Film, de un disco que saqué hace ya como 12 años. It's like my body's developed this massive drug deficiency. Thank you. Pues yo empecé mis andadas en la música allí por el 2007, 2008. De aquella, bueno, aprendiendo aún cómo se hacían las cosas, montamos un grupo, unos colegas de rollo post-punk y tal, y cuando fue el auge del indie, mal llamado indie de aquella. Y va, vamos a escuchar un tema de aquella que se llama Guayas. Play estuvimos dando guerra así como 2 o 3 años. La anterior fue de un disco que grabamos, un EP que grabamos en Estudios Krakatoa con Jacobo Iglesias. Y bueno, vamos a poner algo ahora que grabamos en Ogrove con Iñaki Bea en Círculo Polar. Y que bueno, que fue del último que sacamos antes de irnos a la mierda. Que se llama Get Up and Dance. blood of colors, a China sun and night tune. Fracture blasted bride. Finished butchers with sealers, your damn map at the soft tune. Where's the Cuando este grupo se separó, al final todos, casi todos acabamos haciendo algo por nuestra cuenta, cosas diferentes y tal. Pero bueno, Ángela Pardal y yo, batería y bajo del grupo, empezamos a tocar en otro grupo llamado The Friendos, que lo estaba formando Alex Casanova y Alberto García, de allí de la zona de Catoira. Y bueno, esta canción es, yo creo que es la primera o de las primeras que hicimos como banda, al menos. Se llama Enfants. Tanto esta canción como la siguiente que vamos a escuchar, ambas nos las grabó Álvaro Blanco, que con el que después formaríamos lo de Músculo, allí en Catoira, en la zona de Catoira también. Esta siguiente canción es Pavero, se llama Last Song, la última canción, que básicamente era porque era la última canción que habíamos hecho en ese momento, porque estaba recién hecha. Pero Con el tiempo yo creo que quedó como casi realmente la última canción que publicamos. Duró poquito este proyecto también. Después también nos fuimos todos a hacer de las nuestras por ahí. Pues nada, eso, las son. Separarnos de Frendos, otra vez a Pardal y a mí se nos acercaron unos colegas con idea de montar un grupo de electrónica. Esto ya tengo las fechas más claras, esto fue en 2012. Y bueno, era un proyecto inicialmente con la idea de sonar a una mezcla entre Primal Scream y Sonic Youth. cambió la cosa con el tiempo, pero bueno, este proyecto es Músculo y esta es una canción de los primeros tiempos, donde sí que teníamos un rollo más 90s, Primal Screamero y esas cosas. Se llama Celic. Músculo pasó por varios cambios de formación así a lo largo de los años. Los temas los grabamos fundamentalmente en casa de Álvaro. Él es el que se maneja con estas cosas. Pero bueno, el siguiente tema lo grabamos con Hans Kruger allí en Suiza, en Pamplona. Y está bastante bien. Hay un cambio, es ya de cuando giro la banda un poco más a la electrónica pura y dura y quitándole más el guitarreo y esas cosas. Más o menos por estas épocas también es cuando empezaría yo a dar conciertos con lo de matar gente. Aunque siempre me lo tomé como un proyecto secundario y hice poquita cosa. Hasta hace un par de añitos, que ahí empecé sí a darle más en serio y a preparar realmente el disco que saqué el mes pasado, hace 2 meses, bueno, en enero de 2026. Bueno, esto es de Músculo, Island. Me fui de músculo en 2022 por cosas de la vida. Y haciendo recopilación de qué hacer, porque la música nunca se deja del todo, me di cuenta de que tenía como 30 canciones a medio grabar. Y me puse a hacer recopilación y le rompí mucho la cabeza a los colegas con que iba a sacar un triple LP y cosas así. Pero no. No, porque estoy loco, pero no tanto. Entonces acabé haciendo una recopilación así de los 8 temas, al final fueron 8, que así más completitos estaban, más listos para sacar. Y es lo que viene siendo el disco que saqué, este, el Matar Gente. Y nada más, todo, lo de Matar Gente siempre me lo grabo yo, lo grabo, lo masterizo, lo edito, me lo cocino yo todo en casa. Porque me gusta hacerlo con calmita y hacerlo a mi rollo. Y nada, son canciones que fui haciendo a lo largo de los años, desde 2015, desde 2014, que fue cuando saqué el disco anterior, en el que estaba la canción con la que empezamos. Y nada, esta canción se llama Stab City, va dedicada al pueblo de Limerick. A continuación os dejo con unos temas que... algunos temas que me influyeron, que me gustaron, o básicamente canciones sin las que no sería lo que soy ahora, no haría lo que estoy haciendo ahora. Cosas variadas, así sin más. Pero bueno, unas cuantas de gente cercana a mí. El siguiente es un tema de Ferriga, que es una gran amiga de allí de Asturias. Y del EP que acabo de sacar ahora, lo saqué hace unos mesecitos. La canción se llama Goya y es interesantita. Poner algo de Dogo. Dogo es el grupo que montaron unos antiguos compañeros míos de los inicios, de compañeros de Yoplay. Peña que le mola mogollón al post-punk. El grupo se llama Dogo y esta canción se llama Sangue. La sacaron hace poquito, están empezando a dar caña por ahí, suena muy bien. Thank you. Siguiendo con el tema de antiguas compañeras, esta va a ser una canción de Ángela Pardal, con quien pasé por casi todos los grupos en los que estuve, quitando Matar Gente. Siempre estuvo ella involucrada. Y eso, este es una canción de Campo Caída, el disco que acaba de sacar hace bien poquito. Y es una lindeza lo que hace. Os quedáis con El Reencuentro. Respirar. acabar con esta sección de proyectos vinculados, vamos a poner a un tema de Incurable, que es Álvaro Blanco, el de Músculo, y que sacó este disco hace ya bastantes años y solo recientemente empezó a hacer conciertos con él, a girarlo un poquito, y bueno, debería tener ya algunas cositas para sacar en algún momento. Esta canción se llama La Abducción y a mí me mola que te cagas. Thank you. Como influencias principales de mi proyecto de matar gente, no puedo empezar sin hacer mención a Matt Elliott, que antes conocido como The Third Eye Foundation, y que me voló bastante la cabeza cuando empecé a ver lo que hacía con la guitarra y con loops y las composiciones que se formaba y la forma de gestionarlo todo en directo. Fue lo que me llevó a hacerlo con un estilo totalmente diferente, todo se ha dicho, pero me llevó a mí a experimentar con el looper y a encontrar una forma de hacer canciones que congeniara conmigo y que fuera capaz de llevar a cabo con una cierta comodidad. Una gran influencia para mí, y no solo para eso, sino también ideológicamente. Un tío muy involucrado y muy enfadado con el mundo, como merece la pena estar enfadado con el mundo en ciertos momentos, o casi todos. Esta canción se llama Planting Seeds. When people ask me, I always say that targeted assassination is the only way. They might promise a better day, but it's false and it's false, yeah, it's false. They Otra persona que para mí ha sido una influencia fundamental, y todo el que me conoce lo sabe de sobra, hasta a niveles ridículos, es Steve Albini. Ya no solo en el nivel artístico, sino en el técnico, en seguir un poco la idea originaria del punk, ¿no? El hazlo tú mismo y seguirlo en cuanto a hacer las cosas según tengan sentido. Siempre me gustó, pues, a la hora de componer, a la hora de grabar o así, no ceñirme al cómo dice la gente que lo tienes que hacer, sino cómo tiene más sentido hacerlo para que salga lo que yo quiero que salga. Y eso me ha llevado a muchas complicaciones, pero también a muchas alegrías. Voy a poner un tema de Shellac, de su banda, que se llama Boche Stick. Un grupo que siempre me gustó y que me orientó un poco a la hora de tocar la guitarra y aprender. Me gustaría que me hubiera orientado más. Siempre me gustó las canciones así, más, tirando más a tristes y así. A mí al final me acaba saliendo todo un poco más luminoso. Pero son Hood, grupo del Reino Unido. Grupo un poco de culto, nunca fueron así muy hiperconocidos, pero sí que tuvieron un tiempo de un reconocimiento bastante gordo y se les sigue escuchando en círculos pequeños. Pues os dejo con Enemy of Time, una canción de su disco Outside Closer, del 2001 creo que era, o así. feel so loveless. Sometimes I search for that I wish for change. If you could see the look upon it, it's hardly been migrating back to warm. The seasons change, oh, we should leave this place now. Y bueno, ya me voy a ir despidiendo. Os dejo con una última canción de Boren Under Club of Gore, que es... El título de la canción no la voy a decir porque no soy capaz de pronunciarlo. Pero... que es de los grupos que me introdujeron a lo que viene siendo el drone y la música lenta en general y eso. Y me gusta acabar el... mi intervención aquí, darle muchas gracias a Pedro por invitarme a compartir unas canciones con vosotros y a contaros cositas. Y dejarlo en un tono más tranquilo y apacible. Venga, si os quiere, un abrazo.